Estamos en el foro Prisión Política y Luchas Actuales que se está llevando a cabo en el hogar mapuche Pelontube. En un encuentro con Felipe Durán, y bueno, él hace poco fue liberado de este proceso que lo tenía tras las rejas. Queríamos preguntarle cómo estaba de ánimo y qué se venía aquí en adelante con esta apelación que han presentado los bastardos ahí en tribunal. Hola, buenas tardes, mi nombre es Felipe. Aprovecho este medio para saludar a la gente, para dar el agradecimiento todo el tiempo que estuvieron apoyando, la gente que está apoyando a los peñas en las distintas cárceles del territorio y todo el proceso que vimos nosotros, todo el aporte de la gente que estuvo presente en la cárcel, apoyando, estuvo haciendo rayados, acciones, todas las distintas formas de lucha que se expresaron en pos de que saliéramos. Ahora estamos afuera, realmente con mucha alegría, esperando la fiscalía ahora quiere anular el juicio, presentó un recurso, se va a pelear en la Corte de Apelaciones. Dentro de 20 días a lo mejor va a ser el plazo. Estamos esperando eso, pero con mucha alegría estamos afuera, muy agradecido a la gente que estuvo apoyando. Y con harta alegría, con harto, mi familia está bien. Así que esperando, ahora a seguir, estoy sin herramientas. La fiscalía se llevó desde la cámara, el flash, todo lo que yo tenía, lo tienen ellos como prueba. Sin embargo, en el juicio no se ocuparon como prueba, pero aún fiscalía y el tribunal en sí tienen todas mis cosas, desde carné para arriba. Así que estoy en planes de recuperar todo eso y esperar que salga todo bien, que las cosas se recuperen y se recuperen en calidad de poderse usar, porque no entreguen todas las cosas malas. Así que todo bien, hasta la ¿Y idea. la idea es seguir trabajando en lo mismo o cambiar un poco el rumbo? Nosotros sabíamos que trabajaban para un medio también oficial. Claro, lo del medio oficial ellos nunca pagaron, nunca hubo un apoyo, al contrario, las fotos que había tomado yo para ese medio, que era del grupo Copesa, que era la tercera, que estuve aportando como 2 meses, ellos eliminaron todas las fotos que yo había tomado, que estaban en el medio, les cambiaron el nombre, quedaron a no, nombre de grupo Copesa y borraron mi nombre de todos los archivos. Así que mis pretensiones no es seguir trabajando por un medio como establecido, vamos a seguir aportando con mayor fuerza a todos los medios de comunicación independientes, estamos refortaleciendo los lazos, estando presos, se abrieron muchas otras redes con medios de comunicación independientes de otros lugares. De toda Latinoamérica, de otros países, de Europa. Entonces la idea es juntarse todos y empezar a fortalecer esos lazos y seguir trabajando en los medios independientes, porque realmente se logra visibilizar las cosas que están pasando en los territorios. Felipe, durante tu secuestro siempre se te vio contento, afrontando con una sonrisa siempre las sesiones de juicio. Esos momentos tras la reja, ¿cómo los viviste durante todo ese tiempo, ese año casi que pasaste? Que nosotros estamos claros en lo que estamos haciendo, en la calidad de trabajo que estamos haciendo y en la calidad humanitaria de nuestro trabajo. Entonces, siempre fue con alegría, nunca hubo un momento de tristeza, siempre hubo el apoyo, con todo el respaldo de la gente, de toda la gente, gente que ni me conocía, los peños de todos lados por donde había pasado, estaban en la cárcel, estaban apoyando de distintas formas, entonces es imposible que uno ande triste con todo el apoyo, con toda la valoración de la gente. Y adentro de la cárcel aparte nunca tuve ningún inconveniente, al contrario, terminé estos últimos meses de dirigente del dormitorio, hicimos 2 huelgas, ganamos un dormitorio para los peñis, que ahora hay dormitorios imputados para presos políticos mapuche y no mapuche, que sean imputados por causas mapuche, eso lo ganamos nosotros con pelea, también ganamos que arreglaran el dormitorio donde están los presos comunes, la gente quedó más instruida, también estoy haciendo clases para aprender a leer, para aprender a escribir, entonces hubo miles de cosas que estuvimos haciendo siempre, ¿no? Siempre con alegría y el que es luchador, como me decía un Peña afuera, va a ser luchador donde esté. Entonces, desde ese principio, pura alegría. Bacán. Oye, Felipe, ¿y la biblioteca sigue funcionando ahí con los peños? Quedaron dos bibliotecas instaladas. Una quedó que la que llamamos la de la primera instancia que se hizo el llamado de petición de libros, que agradezco todo el aporte de toda la gente de distintos territorios que aportó con libros, quedó esa con un mueble, quedó instalada dentro de los dormitorios de los presos comunes, que ahí tienen 22 horas de encierro, otros días tienen 23 horas de encierro, no tienen acceso a talleres y ahora tienen una biblioteca que es de ellos, que la están controlando ellos, que no tiene ni una relación con los pacos, sino que ellos la administran. Y aparte de eso, quedó otra biblioteca en el dormitorio nuevo que ganamos de los imputados presos políticos mapuche. Entonces quedaron dos bibliotecas con alrededor de 800 a 1000 libros. Voy a darte el libro. Bueno, Felipe, te agradecemos las palabras. Si quisieras despedirte o agregar algo más. Muchas gracias a todos, gracias al medio de comunicación. Hay que fortalecernos, hay que encontrarnos los medios de comunicación. No olvidar que hay caleta de presos políticos en distintas cárceles. En esta misma ya tenemos aquí en Temuco, hay como 12 o 15. 15 me parece que son, en Angol, en Lebu, Valdivia, Imperial. Entonces, a estar siempre apoyando, a refortalecer y a mirarnos a la cara siempre, porque estamos en lo que debemos estar. Así que a refortalecernos, y gracias por todo el apoyo, por toda la gente, a seguir luchando. Gracias, Felipe. Gracias, man.